recuba que no han podido cortar. Con el niño querido de Puerto Rico, el cantante del pueblo, el que ha sabido luchar. Y dice ahora, ahora sí, ahora sí, suenen timbas y bongos, repiquete hasta que no puedan más. Porque fiesta entre Cuba y Borinquen, hoy entre las Antillas, señores, hay carnaval. Para los guaneños de Borinquen Bella y para los